escondiste amor, lo único que dejaste dolor. ¿Qué quieres hoy conmigo hablar si no sabes lo que es amar? Ya para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú ya no me amas. No, no, no me amas. Ya para qué. ¿Para qué? Sufrir por besos de amor que causan dolor, desilusión. Y no te quiero aquí, no vuelvas jamás. Por más que me insistas, no vuelvo más. Me mentiste feo, ya no te creo. Hoy andas llorando donde te veo. No te quiero aquí, no vuelvas jamás. Por más que me insistas, no vuelvo más. Me mentiste feo, ya no te creo. Hoy andas llorando donde te veo. Te equivocaste conmigo, entiende lo que digo. El amor no es un juego y tendrás tu castigo. Si no puedes amar, ¿qué vienes a buscar? O es que tú estás pensando que te voy a perdonar. Ya para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú ya no me amas. No, no, no me amas. Ya para qué. ¿Para qué? Sufrir por besos de amor que causan dolor, desilusión. Tanto prometió pa' que me mintiera. Cara de santo y toda una fiera. Estando casada, actuaba soltera, dando el anillo por donde quiera. Y periódico leído, es periódico de ayer. Y basura que yo boto, no la vuelvo a recoger. Y no te quiero aquí, no vuelvas jamás. Por más que me insistas, no vuelvo más. Me mentiste feo, ya no te creo. Ya andas llorando donde te veo. No te quiero aquí, no vuelvas jamás. Por más que me insistas, no vuelvo más. Me mentiste feo, ya no te creo. Ya andas llorando donde te veo. Ahora andate, andate de aquí. No te quiero ni ver. Todo se terminó. Yo no pienso volver. Y periódico leído, es periódico de ayer. Y basura que yo boto, no la vuelvo a recoger. Ya para qué.